con los puños llenos de verdades. Una carrada de verdades. Tan intenso, tan confuso y en medio de lo que pareciera ser un mega fraude, ¿no? ¿Eso quieren que haga? ¿Eso quieren que haga?